copa tomando, borracho de cantina en cantina, me la paso en esta vida. Borracho, yo me encuentro solo, tomando en este bar, tratando de cerrar esta gran herida. Borracho, así me dicen, pero nadie sabe que tomo por ella. Borracho, quiero morirme entre copa y copa, tomo. Paso la vida borracho.